Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Locomía, documental que al fin se toma en serio a una banda transgresora. Aunque caracterizada por el exceso de su estética a su convulsionada historia interna, todos los participantes en el documental de Movistar Plus que intentan hacer justicia con el legado y relevancia de Locomía coinciden en algo. Fue una banda transgresora y ya era hora de que alguien se la tomara en serio. Fue este miércoles cuando la plataforma audiovisual lanzó los tres capítulos de la productora Boss Fix, que relata la génesis, auge y declive de aquel fenómeno musical que, aún tras la modernidad de la movida, dio aire a la España de finales de los años 80 con su vigoroso meneo de abanico, sus sombreras XXL y sus zapatos de punta. Y en el café mañanero, recordemos la música de Locomía. De su álbum Tallo de 1989, recordemos la canción homónima Locomía. Disco Ibiza Locomía, moda Ibiza Locomía, loco Ibiza Locomía, sexy Ibiza Locomía, mar Ibiza Locomía, sol Ibiza Locomía, marcha Ibiza Locomía, crazy Ibiza Locomía. Locomía, get your body groove, get up on the groove, get into the mood, get it? Locomía, get your body groove, and abanicos will be grooving to the seat, you getting it? Locomía, get your body moving, ain't nothing to but let your body do it. Locomía, get your body groove, and don't you ever let nobody take it, you can't get on down. Locomía, get your body groove, and ain't nothing to but let your body do, forget it. Locomía, get your body groove, and abanicos will be grooving till they see you get down.